suele estar cierta prisa que se ha tomado manejando. Por otra parte, pues, me hubiera quedado, estoy seguro, mucho gusto charlando con ustedes esta noche y mañana, si hubiera tenido oportunidad, pero yo mañana tengo un trabajo en la universidad y tengo que estar esta noche, y a ser posible, pronto, para no irme a dormir a los cuatro locales, después cabecear ante uno que se está graduando de doctor, con Pablo, no es muy. El tema de la fundamentación del orden moral, vamos a hacer la reflexión de la siguiente manera. Constatamos en el ambiente, es preciso detallar cosas, es fácil darse cuenta, que en cuanto el magisterio de la Iglesia hace alguna instrucción, o el Papa dice algo en una locución, o se escribe una encíclica sobre algún tema moral, fijando doctrina, se toman consecuencia ante esta actitud del magisterio, ante esta enseñanza del magisterio en materia de costumbres, de la moral, se toman las siguientes actitudes. Podemos reunirlas en tres, que no son incompatibles, sino que muchas veces se tienen a la vez las tres actitudes. Algunos dicen, y esto se está generalizando demasiado, que el magisterio no hay que considerarlo infalible en cuanto intérprete de la ley natural, porque esto es una cuestión de razón, pues más una cuestión filosófica, una cuestión dejada al arbitrio humano y que no pertenece de suyo a un misterio revelado, etc. De modo que cuando el Papa interpreta la ley natural, dicen que no es infalible. A la vez se dice mucho que no hay ley natural, que no hay ley natural porque no hay naturaleza humana. Incluso se dice que el magisterio se ha equivocado en varios casos al dar enseñanza moral, porque se ha movido en unos presupuestos antropológicos y metafísicos en los cuales se presupone que existe una naturaleza humana y por tanto la argumentación y la doctrina pontificia pues cae por su base, porque no hay naturaleza humana, el hombre es historia, el hombre es un ser cultural. También se dice, y eso está siempre muy vigente, en definitiva, la norma única de la moralidad es la conciencia individual. Es decir, propiamente podrían decir que no hay norma moral, sino que en cada caso, cada individuo en su situación existencial tiene que tomar una opción de la cual solo él es responsable y que no tiene, digamos, otro criterio de otra valoración, sino su propia autenticidad y sinceridad. Esto es el criterio. Por tanto, ante una actitud del magisterio, será por sabido que el magisterio no es infalible en este punto, que no hay ley natural porque no hay naturaleza humana y que en todo caso la moral es algo del individuo, que es algo meramente existencial y de situación. La reflexión que vamos a hacer va a dirigirse a sostener y fundamentar tres tesis. Algo así, porque como tenemos menos tiempo, prefiero que el tiempo quede establecido y el diálogo podríamos cerrar. Yo voy a sostener que el magisterio eclesiástico enseña por autoridad comunicada por Cristo y de un modo infalible, en el sentido más propio del término, sobre la moral cristiana y por lo mismo sobre la ley natural de Dios. Segundo, que hay una ley natural que está grabada en el corazón del hombre, que Dios le ha impreso al crear. Participación de la ley eterna, una criatura racional. Tercero, que la conciencia individual es la aplicación en el sujeto a los actos concretos de las normas morales, que su carácter, diríamos, de sujeto no excluye, antes exige que la conciencia moral recta deba constituirse en la aceptación de la norma objetiva de la ley moral conocida por naturales intereses como ley natural o aceptada por obediencia a la fe, por adhesión a la fe, cuando sea propuesta infaliblemente por el magisterio. O sea que, contra la moral de situación, o su objetivismo, afirmaremos que la conciencia individual está llamada a aplicar a lo concreto una norma objetiva y universal. Comienzo por insistir en algo que me parece que es obvio, por otra parte. El magisterio eclesiástico define el sentido más plenario y fuerte del término sobre materias morales. Voy a utilizar un argumento que me parece totalmente concluyente. En la fórmula de definición dogmática del Concilio Vaticano I sobre la infalibilidad pontificia se dice lo siguiente. Voy a leerla entera porque es necesario tenerlo en cuenta. El romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando ejerciendo su oficio de pastor y doctor de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina que tiene que ser tenida por toda la Iglesia sobre la fe, o sobre la moral, define belmonicus, por la asistencia divina que a él mismo le ha sido prometida en el bienaventurado Pedro, goza de aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que su doctrina, que su Iglesia estuviese dotada en cuanto a la definición de la doctrina sobre la fe y las costumbres, define belmonicus. Y por lo tanto, tales definiciones del romano pontífice son por sí mismas, y no solo no por el consentimiento de la Iglesia, irreformables. Y en el canon, en donde se señala la proposición contradictoria, matematizada, y en donde como lugar teológico del magisterio se toma más formalmente lo que es estrictamente lo definido, en este caso el canon solo dice: si alguien presumiese contradecir a esta definición nuestra, que Dios impida, sea una nueva formulación, sino simplemente si alguien presumiese separarse de esto que hemos definido, sea que es decir, que contradecir lo definido en el texto que acabo de leer es herético. Lo definido es que el Papa, hablando de cátedra, tiene aquella infalibilidad que Cristo comunicó a su Iglesia. Tanto cuando habla del Papa como cuando habla de la Iglesia, dice infalibilidad. En definir la enseñanza, define el monicus. Bien, los que dicen que sobre materias de ley natural no hay infalibilidad argumentan en el sentido de que la ley natural, como si fuese una verdad de orden filosófico, es algo que no pertenece, dicen, estrictamente a un misterio. Pero aquí tenemos que tener en cuenta algo muy importante que vamos a ver enseguida. En el propio Vaticano I, en la Constitución de Fide Católica, dice: con fe divina y católica, aquella que se dice por tanto a un misterio, estrictamente no, tienen que ser creídas todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o transmitida por tradición, y que la Iglesia, estas cosas que se contienen en la palabra escrita de Dios y en la tradición apostólica, que se contienen en estas, que por la Iglesia se proponen como debiendo ser creídas, como divinamente reveladas, ya sea por solemne juicio, ya sea por ordinario y universal magisterio. Ahora bien, después de este texto hay la definición de aquella infalibilidad que Cristo quiso que tuviese la Iglesia y que el Papa también tiene como cabeza de la Iglesia, sucesor de San Pedro. Y en los dos momentos hemos visto que decía, define belmonicus. Podríamos preguntarnos ahora, las cuestiones sobre costumbres, la enseñanza moral del magisterio, es propuesta, como teniendo que ser creada, creída como divinamente revelada y como contenida en la palabra de Dios escrita y transmitida. ¿O no? ¿O es propuesta como algo solo conexo con la fe, con una aplicación práctica, etcétera, etcétera? ¿Puede haber enseñanza moral que sea propiamente enseñanza, de algo que se proponga a la fe como contenido en la escritura. Bueno, antes de ver otro texto del propio Concilio Vaticano, pensemos nosotros una cosa, primeramente. No hay enseñanzas morales en la escritura. No hay enseñanzas morales en el Evangelio, en las epístolas apostólicas, en el Antiguo Testamento. ¿Qué es el decálogo, sino la expresión ciertamente de la misma ley natural reasumida en un horizonte de revelación sobrenatural y propuesta como la voluntad de Dios, salvífica sobre el hombre? Bien. Y si hay enseñanzas morales en la escritura, ¿quién las interpreta? De forma que su interpretación tenga un valor de transmisión querida por Dios, auténtica, de modo que sea palabra de Dios, de modo que quiera vosotros os oye a mí. ¿Quién las interpreta? Está claro, los sucesores de los apóstoles. Y aunque ciertamente puede haber materias en moral conexas con la fe y no directamente implicadas en ella, en cuyo caso el magisterio recaería sobre ellas como recae sobre verdades filosóficas, hechos dogmáticos o temas que no son el mismo misterio, es evidente que el núcleo y lo más profundo y lo más esencial de la moral cristiana pertenece toda ella a la Sagrada Escritura y a la tradición apostólica. ¿Y quién tiene que enseñarla? ¿Y quién tiene que decir al fiel como criterio inmediato en la Iglesia, no como otra fuente distinta de la Escritura y la tradición, sino como quien tiene la autoridad divinamente garantizada de proponer lo que se contiene en la Escritura y en la tradición apostólica, sino la Iglesia jerárquica? En el Concilio Vaticano, en la Constitución de la Iglesia Católica, en los cánones se dice: si alguien dijese que la fe divina, que la fe divina no se distingue de una ciencia natural sobre Dios o las cosas morales, y que por lo mismo no se requiere para la fe divina que la verdad revelada sea creída por la autoridad de Dios que revela, sea anatema. Es decir, si alguien equipara la fe divina a una ciencia natural y teneo, el rebus moral y justicia, si alguien dice que no difiere la fe divina de la ciencia de orden natural o metafísico sobre Dios y sobre la moral, lo cognoscible por síntesis natural y sistematizable especulativamente en una ética filosófica, si alguien dijese que la revelación divina no difiere de la metafísica y de la ética, no necesita ser creída por ascenso a una verdad superior a la razón, sino que tiene que moverse en el orden de un plan de conocimiento natural, sea anatema. Y aquí dice otra vez que, es decir, define la superioridad misteriosa y la necesidad de ser creída con fe dialogal como revelada por Dios de la divina revelación, y anatematiza al que dijese que no se distingue de la pura filosofía sobre Dios y de la ciencia natural sobre las cosas morales. Los tres textos que he leído, si lo miramos bien, parecen hacer claro que por lo menos, si no todo lo que se enseña en la moral católica pertenece directamente al misterio, y algunas cosas pueden pertenecer indirectamente y como consecutive, aunque también en este caso, según la sólida doctrina, debería reconocerse autoridad infalible al magisterio, pero no como quien propone, como de fe divina. Pero parece claro que todos estos textos que estoy leyendo están sugiriendo que la moral cristiana pertenece al contenido de la revelación y sobre ella tiene la misión de proponerla con autoridad infalible del magisterio de la Iglesia. Esto, a lo mejor, estamos en unos tiempos que puede parecer una cosa sorprendente, que si ustedes lo piensan dos veces, una absoluta terroridad, que de alguna manera también podrían decir que les estaba haciendo perder el tiempo. Pero he querido decir bien. Ahora bien, cuando el magisterio de la Iglesia define sobre materias de costumbres, como acabamos de ver, o incluso cuando enseña autoritativamente sobre materias conexas con los principios supremos de la moral cristiana, en materias que no son directamente de la revelación, sino que son sus consecuencias y conexiones, entreverán la ley natural en cuanto conocida por la razón, pero configurada por la fe, lo hace ordinariamente, y hay pocos ejemplos de lo otro y tal vez no haya ninguno, yo caigo en la cuenta. Lo hace con intención prácticamente práctica. Ustedes saben seguramente que hay dos maneras de hablar de juicio práctico. Un juicio especulativamente práctico, que es el que está en la ética, por ejemplo. Y un juicio prácticamente práctico, que es el que utilizamos en la vida cuando deliberamos y tomamos decisiones, o el que nos preguntan cuando nos piden consejo. Una cosa es lo prácticamente práctico y otra cosa es lo especulativamente práctico. Y una cosa es más importante que otra, pero vamos a ver si nos entendemos. La suma teológica de Santo Tomás, toda ella es especulativamente práctica, porque trata de principios universales de teología moral. Los ejercicios de San Ignacio o la imitación de Cristo, o un libro de estos, es todo en prácticamente práctico. La Iglesia Católica, cuando define o enseña autoritariamente en materia esta vez y no de misterio revelado, en el orden de moribus, lo hace, que yo sepa, siempre con intención prácticamente práctica. Esto no quiere decir que no tenga directivas, que no tenga principios sobre la teología moral, sobre la filosofía moral, pero ciertamente los actos de magisterio de costumbres se dirigen a formar la conciencia de los fieles, son proposiciones sobre la ley moral, pero prácticamente. Si nosotros pensamos ahora en una teología sobre la vida moral, pensada por principios teológicos y revelados, pero de sistematización especulativamente práctica sobre la moral, Santo Tomás y muchos teólogos, veremos que en ella se subsume, en el plano de una fundamentación, un aspecto de utilización de instrumentos racionales para fundamentación de base racional, encontramos subsumida una ciencia moral. Una ciencia moral, como diríamos, los elementos de la ética Nicómaco que utiliza Santo Tomás, que suponen a la vez una fundamentación de tipo ontológico. Insistamos en estas distinciones. Un juicio prácticamente práctico es aquel cuya perfección se consigue por la prudencia. En el orden natural se conseguiría por la prudencia, que estudia Aristóteles mismo, y en el plano de la elevación del hombre caído al orden de la redención, por lo que llaman los teólogos la prudencia infusa, es decir, la prudencia regulada como principios a la luz de la fe, que aplica ayudándose de la gracia de Dios, enseñada por la fe, regula la elección del cristiano en el servicio de su fe. También puede este juicio prácticamente práctico perfeccionarse con la actuación del don de consejo, como nos hablaba de aquí un día. Esto, o prácticamente práctico, es el tema de la prudencia. Prudencia natural, del orden natural de la mente, prudencia infusa en el plano cristiano y don de consejo cuando hay actuación de los dones del Espíritu Santo. Un juicio verdadero en el plano especulativamente práctico se perfecciona por la ciencia filosófica, el tratado que llamamos ética, y se perfecciona también por un estudio de teología sistemática sobre el orden moral que tenemos, como el que tiene Santo Tomás en los primeros tratados, sobre todo de la última secundaria. Ahora bien, todavía cabe distinguir, y es lo que me voy a ocupar yo más, de un juicio que cabe distinguir entre el juicio verdadero especulativo en el plano práctico, especulativamente práctico, de un juicio metafísico o teológico especulativo sobre los fundamentos reales o ontológicos de la moralidad. La conferencia mía no es una conferencia de teología moral, prácticamente práctica, ni siquiera de teología especulativamente práctica sobre el orden moral. Es una conferencia filosófica, de metafísica, y también subsumiéndola y utilizándolo al servicio de una teología, diríamos, dogmática, sobre la fundamentación del orden moral. Y esto nos llevará a ver que hay ley natural, porque hay naturaleza humana, y ver que el papel que juega, por supuesto, es la fundamentación, la conciencia como acto subjetivo de aplicación de la norma. Y ahora, por tanto, la intención de esta sesión es tratar de la fundamentación del orden moral. En el plano metafísico vamos a encontrar el fundamento en la naturaleza del hombre, en su participación en el ser y en la misma creación. En el orden impreso por Dios en la creación y en el hombre. Y en el plano teológico, dar por supuesto que todo el orden de la moral cristiana se fundamenta en la economía de la gracia, en el plano redentor, en el plano de designio divino de incorporarnos a Cristo. El criterio supremo de fundamentación del plano en el plano sobrenatural cristiano es Cristo. Bien, por tanto, hecho este tránsito desde la primera parte, en la que ha afirmado que hay autoridad infalible de la Iglesia en materias morales, y discernido lo prácticamente práctico, que se mueve ordinariamente en magisterio, de lo especulativamente práctico, en el plano filosófico y en el plano teológico, vamos a ocuparnos precisamente de la fundamentación ontológica del orden. Pasamos al segundo punto y sostengo que hay una ley natural, que es una participación de la ley eterna, que es impresa en la criatura racional al ser creada, y que consiste en un juicio práctico que el hombre connaturalmente formula en virtud de la misma inclinación natural al bien con que ha sido creada su naturaleza. Para comprender la tesis como estado del problema y diálogo con unos aspectos del pensamiento filosófico que siguen vigentes en el mundo de hoy y llevan ya unas cuantas décadas de corrosión de la seriedad de la vida moral, voy a hacer una pequeña alusión a la ética formal kantiana. Kant puso en circulación una idea que en el fondo es casi la protagonista de toda la filosofía posterior. Es la idea de la autonomía de la razón práctica, de la primacía de la razón práctica y de la autonomía de la ética. El imperativo moral para Kant es puramente formal y no tiene contenidos reales ni fenoménicos, porque en el puro fenómeno no se podría fundar un carácter incondicionado de la norma, ni numéricos, porque el número es incognoscible. Además, para Kant, si el juicio moral tuviese contenidos o materia, si se refiriese a consecución de fines, no sería un imperativo moral, ni la voluntad que obedeciese a la ley tendría la dignidad moral propiamente dicha. Para Kant, la moral es puramente la obediencia a la ley, y la ley no tiene más sentido que no en la exigencia de que se ordenen unos medios a unos fines, sino la exigencia de que las acciones sean obradas como por principios, por estas máximas universales de la ley moral. Voy a poner un ejemplo. Para nosotros, que tenemos una ética de fines privada en una metafísica del ser, si el hombre debe ser veraz y no mentir, es porque al hombre la naturaleza racional le hace constitutivamente capaz de comunicar su pensamiento, y es de la naturaleza del lenguaje que le está destinado a decir lo que es, y de la naturaleza de la comunicación exterior que le está destinado a que el que habla diga lo que él piensa que es y lo diga. Para Kant, no admitiría que tuviésemos que ser veraces porque es un bien de la naturaleza humana el hablar verdad, y una exigencia de la comunicación entre las personas en que se comunique sinceramente lo pensado. Kant diría, tú debes obrar de modo que la máxima de tu acción pueda convertirse por tu voluntad en ley universal. Tú no puedes pensar como una ley universal el que se hable no verazmente, porque esta proposición se contradice en sus mismos términos. Es decir, si pudiese el hombre pensar que lícitamente puede hablar no verdad, entonces se destruye en el mismo sentido del lenguaje. De acuerdo, pero ¿por qué se destruye? Por una razón que está en el ser, y está en el fin mismo del hombre, al hablar a su propio. Kant no quiere considerar nada de perfección humana real, no quiere considerar nada de fines, y quedarse solo con la pura forma. Kant, por ejemplo, si sostuviese la indisolubilidad del matrimonio, diría, no podemos pensar que valga como forma universal el suponer que se pueda contratar una unión y al mismo tiempo suponerla frágil o flexible, diluible. Y no consideraría ningún fin real, mientras que nosotros debemos decir que es una cosa creada por Dios en la armonía de los hijos para la procreación, y que la naturaleza humana exige que los padres estén de suyo disponibles para la paternidad y la educación de los hijos, y en esta ley esencial de los fines de la vida humana encontraríamos la razón de la legalidad del matrimonio. Y así sucesivamente. La ética formal pretende ser una ética sin fines. Como decíamos el día anterior, se excluye que el hombre anhele la felicidad Si el hombre anhelase la felicidad, no, si no tendría ni mirada moral. Se excluye todo fin, fenoménico o fenoménico, trascendente o imaginario. No hay contenido, solo hay forma. Ahora bien, la ética formal pretende tener una enorme dignidad moral. De hecho, es, por definición, inaplicable a la realidad de los fines de la vida. Modernamente, Mansell, pero no hay tiempo de tratarlo, quiso superar la ética formal con una ética material de valores, pero diciendo que los valores valen, pero no son. Pues bien, si los valores valen, para no, pero no son, no sirven para dar una seriedad a la vida moral. La vida moral se refiere al ejercicio de la libertad del hombre al servicio de los fines, de los fines, y está toda ella vertida sobre la destinación impresa por Dios al hombre de su felicidad y sobre la búsqueda de los fines connaturales a su perfección. Por esto, Santo Tomás, a quien un kantiano acusaría de heterónomo y un filósofo de los valores acusaría de cosificar su ética, de ser una ética propiamente no distinta que una concepción meramente natural del hombre, nos dice lo siguiente. En la Suma Teológica Prima Secunda, en el artículo segundo, que la ley natural es un juicio práctico que el hombre forma porque la razón práctica aprende como primer concepto el bien, y el bien lo aprende como debiendo ser proseguido, debiendo ser buscado en las acciones humanas. Y entonces dice lo siguiente. Porque el bien dice razón decir, y lo malo, la razón de contrario, resulta que todo aquello a lo que el hombre tiene natural inclinación es aprehendido naturalmente por su razón como bueno, y por consiguiente como proseguible por la obra, y lo contrario como malo irritable. Así pues, no te pierdas ese texto y no lo olvides nunca. Así pues, según el orden de las inclinaciones naturales, es el orden de los preceptos de la ley natural. Con lo cual tenemos lo siguiente. Una definición de la ley natural, conocida por natural sintéresis, fundada evidentemente en una metafísica del ser, y no en un idealismo del valor, o en un idealismo trascendental, un puro sujeto formal. Una moral que presupone la primacía del fin y por tanto la primacía del juicio de afirmación del bien intentado antes que la opción práctica que teocéntrica. Una moral que un kantiano quisiera llamar heterónoma porque no tendría sentido si no se reconociese el acto creador de Dios que ha destinado al hombre a participar del bien, pero que en el sentido en que Kant quiere hablar de autonomía moral, resulta que la acusación queda vacía, porque esta inmanencia de la inclinación que Dios ha grabado en nosotros hace que la ley natural surja en nosotros de una forma ciertamente fundada en el acto creador, pero de ninguna manera extrínseca a la naturaleza humana. Antes, al contrario, Dios ha promulgado la ley natural disparándonos al bien, y por tanto lo tenemos en el meollo mismo de nuestro ser. Nosotros estamos destinados a sentir como un bien el hablar verdad, a sentir como un bien la comunicación interpersonal amistosa, a sentir como un bien el respeto al prójimo y la justicia, a sentir como un bien todas aquellas cosas que naturalmente aprendemos tan cuan bona humana como bienes humanos. Esto es lo que dice Santo Tomás. Y esto es la ley natural. Así se ha sido promulgada, grabada en nuestro corazón. No es extrínseca. Si se quiere en este sentido, no hay heteronomía. Lo que hay es la afirmación de que Dios ha comunicado al hombre en sí mismo. O sea, grabado, como dice San Pablo, la epístola a los romanos, polemizando con los judíos que se rodeaban en la ley escrita y no y ni despreciaban la misma ley natural que ellos y los gentiles tenían grabados en su corazón. Dice San Pablo, estos gentiles que tú, judío, desprecias, en nombre de que Dios te ha revelado una ley que no cumples, ellos mismos son para sí mismos ley, dice San Pablo. Ipsis, ellos mismos son para sí mismos ley. No es autonomía en el sentido antropocéntrico, pero es esto que dice Santo Tomás, que es filosófico, metafísico, está en perfecta armonía con esto que dice San Pablo, que Dios ha impreso en el corazón del hombre esta inclinación al bien, que el hombre para mí en sí mismo lleva la ley en su corazón. Extrinsecismo, nada. Legalismo, como si la ley natural fuese un código que nos cae, lo tenemos allí en una pared y nos lo dice, y nosotros tenemos que enterarnos fuera, ¿no? Si, con naturalmente nuestro juicio práctico, quiere que decir que hay que hablar el bien y evitar el mal, y tiene que considerar como bueno todo lo que es perceptivo de la naturaleza humana. Esto es porque llevamos en nosotros mismos el dinamismo, la destinación a la perfección. Y esta fundamentación está suponiendo, precisamente, que no se puede poner la moralidad como algo que se sostenga por sí mismo, como si cayese de las nubes, o no cayese en ninguna parte, poniendo lo práctico, independiente del juicio sobre el ser, y desligando la praxis de la teoría, o del conocimiento contemplativo. Sino, por el contrario, la fundamentación esta del orden moral pone el imperativo moral como algo fundado entre el ser mismo y el ser. No puedo detenerme más, paso al tercer punto. Perdón, doy por insistido también, insisto en que doy por admitido que hay naturaleza humana. Y lo pruebo sencillamente por esta constatación que he hecho San Tomás. El hombre se siente naturalmente inclinado a algo que no. Es la condición de posibilidad de todas sus deliberaciones, que es sentirse llamado por la perfección humana. Ya lo creo que hay naturaleza. Cuando dice que el hombre es historia o cultura y que no es naturaleza, a mí la verdad me divierte mucho. Y si ustedes lo piensan un poco, pues verán que es muy importante. Es el coloquio, les explicaré por qué. La conciencia. Se dice hoy a veces, es la única norma de moralidad. Bueno, vamos a ver. Santo Tomás, en unos textos que les he leído a ustedes, a los que han estado, los que no han estado, les digo los pasajes. En la prima segunda. Cuestión 19, artículo 5 y artículo 6, se prueba respectivamente que toda voluntad no conforme con la razón es mala, aunque la razón sea errónea, y que toda voluntad concordante con la razón es buena, aunque la razón sea errónea, naturalmente con tal de que el error no sea a su vez imputable, culpa o indigente. Pero quiere decir, tanto Tomás como un ejemplo espantoso, pero que presume, si alguien sin creer en Cristo le hablara, pecaría, y tanto. Si un musulmán por hipocresía, en esta ciudad de Toledo, por hipocresía, hubiese adorado a Cristo, hubiera quebrantado el primer precepto del decálogo. Esto es lo que dice San Pedro. Entonces es que cada uno tiene derecho a adorar a Dios que le dé la gana. No, hombre, no. No, hombre. Es que la conciencia es subjetiva y la norma de moralidad es siempre subjetiva, de ninguna manera. La conciencia es siempre subjetiva, pero la subjetividad consiste en abrirse al objeto. Y lo que se le exige a la subjetividad es que sea fiel al objeto, y lo que se le exige a la conciencia es que aplique a la circunstancia concreta la norma moral que tiene que proponer para los intereses y la infalible autoridad de la relación verdadera. Lo que pasa es que la vida humana es muy complicada. Y la vida moral siempre es una cosa de singularidades. Y hay dos aspectos que no se pueden olvidar nunca. Que es que la moralidad de los actos humanos individuales no depende solo de su objeto, sino de sus circunstancias. Y por otra parte, que nadie conoce el objeto moral más que a través de su conciencia. Y si entonces las circunstancias mismas han hecho que él se equivocase sin culpa sobre el acto, sobre el texto, ¿cuál es? Si creyendo que la norma le obliga no la cumple, está pecado. Si creyendo que la norma le permite, aunque la norma no se lo permitiese, obra, no peca. Y la cosa está muy clara, si ustedes lo piensan, y les invito a leer el texto de San Tomás. Lo que pasa es que, precisamente, cito estos textos para que vean ustedes una cosa. En la Edad Media se planteaban esos temas y se resolvían así. Toda la teología moral moderna se planteó el problema de la formación de la conciencia y de los sistemas morales, en que no voy a entrar ahora. Llegaron a soluciones más bien audaces algunos en tema de probabilismo. ¿Por qué? Saber que la moral es cuestión de circunstancias concretas y que la aplicación por la conciencia de la norma objetiva a la acción singular de cada hombre requiere una especie de silogismo práctico en el cual se entran una serie de factores esenciales y accidentales y en el cual muchas veces nos movemos en un plano de pura probabilidad porque no prudencial nunca hay certeza metafísica. Esto lo sabían perfectamente todos los moralistas y durante siglos se ha tratado. Y esto no es moral de situación, no. Esto es saber que el bien humano individual requiere tener en cuenta las circunstancias individuales y requiere que estas circunstancias individuales se subsuman y se sometan y que la acción del hombre en estas circunstancias obedezca a la ley universal con las aplicaciones concretas de aquella manera concreta de aplicar aquí y ahora cada hombre. La aplicación de la ley a cada caso es un tema de prudencia. La ley en sí misma es un tema de fe y un tema de obediencia al magisterio, de obediencia a las normas humanas. La aceptación de la norma objetiva es un problema de deber del cristiano. El conocimiento verdadero de la norma es un deber del cristiano. No puede alterar la norma a su criterio. El cumplimiento de su deber en cada caso es un problema de su prudencia cristiana, que tendrá que hacer teniendo por norma universal la ley y todos los datos singulares que son premisas necesarias para llegar a orar en concreto, tendrá que hacérselas él con su propia experiencia, con los consejos que le den, que le pueden aconsejarle y con el conocimiento real de las circunstancias individuales. Entonces, el peligro que hay es confundir porque la línea del bien se llama en San Agustín la especie con el modo, y porque el modo es concreto, reducir la universalidad y la esencialidad de la esencia. No, señor. La ley es válida, universal, esencial, necesaria y efectivamente verdadera. La circunstancia siempre singular, irrepetible de alguna manera. Solo finalmente aplicarle la ley a la circunstancia mediante la prudencia, un juicio práctico-práctico singular, con una conclusión singular, con premisas singulares, de las que no hay ciencia, y sobre las que no se juzga sino en concreto, cada uno en su caso y cada uno con los que tenga responsabilidad de superior o de director, de confesor, de aconsejar. Y eso es así. Lo que no se puede es hacer en sofistas. Porque la ley moral tiene que ser aplicada por la conciencia. Y esto de tal manera que si por casualidad o accidente una persona está equivocada, debe obrarse con su conciencia, lo cual no quiere decir que tenga derecho a quebrantar la norma, porque no le tiene, lo que pasa es que él no quiere quebrantarla, porque no la quebranta. Por tanto, por favor, no confundamos la doctrina de todos los tiempos, que estaba muy matizada y en que sabían muchísimo todos los teólogos, del carácter singular, prudencial, circunstancial, accidental, contingente, de las circunstancias singulares. Y el carácter subjetivo en ese sentido de ser la norma, no la norma, sino que la aplicación al sujeto de la norma, que es la conciencia. No confundamos esto, no confundamos esto con la moral de situación. La moral de situación, partiendo de aquí, hace el sofisma, pasa de lo accidental a lo esencial, pasa de la afirmación de la singularidad al desprecio de la esencia universal, pasa de la afirmación de que la conciencia es la que aplica la norma a la negación de la norma, o a convertir en norma, para cada uno, el arbitrio, meramente subjetivo y no abierto a la ley, de lo que él indica que su conciencia importa. Entonces, invocando la autenticidad, se cae en la pura arbitrariedad y anarquía. Invocando la prudencia, se desprecia la ley. Invocando la existencia, se niega totalmente que haya esencia humana que dé al hombre una destinación universal, un bien común, al cual las leyes pueden tener. Por tanto, como que pasaba el tiempo, voy a cortar aquí para llamarles, no obstante, la atención todavía de otra cosa. Uno de los aspectos más proclamadamente anticristianos de algunos de los sectores del pensamiento contemporáneo es el abuso del tema de la autenticidad, en un sentido de rebelión, soberbia del hombre contra Dios. La ética existencialista atea de Sartre da la vuelta al tema kantiano para el cual todavía, en el plano práctico, había que postular la existencia de Dios como legislador, para decir por el contrario, que para que el hombre pueda ser auténticamente el creador de sus propios valores, debe imperativamente no solo negar a Dios, sino decir que es que debe negarlo porque sería malo que Dios existiese. Es decir, la rebeldía contra todo lo que pueda ser superior a la conciencia humana, que pueda decir el mundo. Algo temáticamente solo comprensible desde la teología de San Pablo en la Epístola de los Tesalonicenses, del hombre del pecado que se revela contra todo lo que se llama Dios o recibe de Dios. Esto de la ética atea del existencialismo teo de Sartre es una cosa proterra que curiosamente y misteriosamente penetra a través de contagios inexplicables, penetra a veces en las escrituras de los cristianos. Es curioso que no caigan en la cuenta de lo que dijo Kierkegaard, autor que tampoco es que sea ninguna maravilla, pero que ciertamente tiene alguna mayor seriedad que Sartre y que Heidegger. Y Kierkegaard dice una cosa que es profundamente verdadera. El que quiera ser sí mismo, y para ser sí mismo, no quiera depender del poder que le sustenta, es decir, quiera cortar el ser creado para Dios, que está viviendo hasta descansar en Dios, y el ser sentirse ontológicamente dependiente. El que quiera ser sí mismo, y para ser sí mismo, no quiera reconocer su dependencia del poder que le sustenta, es que no quiere ser sí mismo. Porque quiere tener una existencia que no es objetiva. La existencia que el hombre tiene es una existencia dependiente de Dios. La interioridad e intimidad, el llamamiento de la moral, es algo que se da desde el corazón del hombre porque el hombre ha sido llamado a la felicidad que le trasciende y que le escucha. San Agustín decía algo que posiblemente en esto que pegar en el fondo de sí, diciendo que el hombre ha sido creado por Dios con tanta grandeza y perfección y bondad. Es tan grande la obra de Dios al crear el hombre. El hombre no está llamado a vivir según sí mismo, sino a vivir según Dios. Porque está llamado a solo ser feliz en la posesión de Dios mismo. Que si el hombre se empeña en vivir según sí mismo, de modo que la última norma va a encontrarse en lo puramente humano, estaría entonces imitando a Satanás. Porque quisiera vivir según la virtud de la finitud, debiendo vivir estando llamado en su misma autenticidad. Por tanto, por favor, con el tema de la autenticidad. Quien ha hablado con mayor profundidad de la escritura y dice esto que acabo de decir, es cosa que no se suele citar nunca y que derriba totalmente los abusos contemporáneos del tema de la autenticidad, que todos se refieren al tema hegeliano y sobre todo al tema esencial. Ustedes estudian el escritura en una obra titulada Desesperación, la enfermedad no mortal, que yo la incluyo en mi antología del texto de filosofía contemporánea, verán ustedes qué distinto es el autenticismo del escritura todavía cristiano. Derivado de una visión cristiana, de la deformación luterana que tiene de ciertas contaminaciones filosóficas y seguras. Pero todavía esta visión de que el hombre auténtico depende de Dios, si se quiere desligar de esta trascendencia, de esta dependencia, de esto que un cristiano llamaría heteronomía, pero que es simplemente servicio de Dios, su fidelidad a la búsqueda de la felicidad que Dios regala a nosotros. Si se quiere derivar de esto, en lugar de ser auténtico, es un suicidio ético. ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta puramente práctica. Es que este, no sé si ha sido explícito. En la cita que ha dado usted, que es más, que avala la existencia de la ley natural, es suma teórica, sí. Primera parte. Pues, no, prima segunda. Prima segunda, exactamente. Me falta la cuestión. Sí, cuestión 94, artículo segundo. Es el cuerpo del artículo. Cuestión 94, artículo segundo. Bien. ¿Alguna pregunta más? Si no me quieren hacer preguntas, ya me voy a despedir de ustedes con un consejo. Práctico, práctico. Referido a cosas que me han preguntado algunos, están disfrutando. Miren ustedes. Supónganse ustedes que una persona tuviese que visitar la catedral de Toledo, pero solo en cada caso que fuese dado de una superficie de 30 centímetros por 30 centímetros. Fue solícito y se acercando les fuesen con todas las hizo seguiendo las columnas así, pero por perfecto, pues recorriendo el suelo después pues, la pared y viese pues así las naves laterales las capillas laterales y las cinco naves, pero siempre viendo solo de cerca un trozo pequeño de, así que no llegase pequeña superficie, ¿entienden? Este hombre así tendría que tener un enorme esfuerzo de imaginación, de ser un arquitecto nato para al cabo de unas horas o días y viendo así la catedral, verla, imaginando y no lo había visto. Si después de repente le dejase ya de ponerles este de ojeras, este límite, míresela a usted, pues en un momento la vería, ¿verdad? Ahora bien, yo les voy a decir una experiencia mía y algunos me lo han ido a contar otras veces y saben a qué me refiero. Miren ustedes, en un momento dado de la vida a mí me aconsejaron que estudiase Santo Tomás y me puse a estudiar porque quien me lo aconsejaba me hacía mucho bien en el plano de la dirección espiritual. Yo le hacía mucho caso porque veía que iba muy bien yo haciéndole caso y me puse a estudiar Santo Tomás. Como que yo no estaba preparado para leerlo y no lo conocía, pues antes de conocerle pues lo leía sin entenderlo, lo cual es normal. Lo que entendía me parecía trivial. Lo que no entendía, pues, entre una cosa y otra, recuerdo verme aburrido bastante. Cosa de dos años. Después, de repente, lo vi. Y desde entonces, gozo de leerlo. Me parece una de las cosas más bellas, incluso, que hay en la literatura científica humana. El que no ha hecho esta experiencia de llegar a un edificio arquitecto, una arquitectura científica, diríamos, haciendo la metáfora, un un hemiciclo de principios, de conclusiones, de tesis trabadas, teológicas, metafísicas, antropológicas, etc. Todo esto no te viene, no se puede ver sinópticamente hasta que no lo ha recorrido. La catedral es toda simultánea y lo puedes ver de golpe, aunque si lo miras más rápido lo vas viendo más. Pero ustedes recuerden lo que pasa con la música. Si alguno de ustedes tiene sensibilidad musical o afición a la música, sabrá que algunas de las obras que llegan a ser después más predilectas, en primer momento producen una sensación de una verdadera nebulosa. Todo el mundo sabe que se puede oír. Música de cámara, de los mejores autores, no oyendo más que una especie de ruidecitos, de violines y cosas sin sentido, y hasta que no le ves el ritmo, la melodía, el sentido de aquello, tardas. Las mejores obras de los autores más serios en música, todo lo que sea de estilo contrapuntístico y fugado, se tarda mucho en verle la cuenta. Una persona puede estar escuchando cosas de Bach y decir, todo es igual. Una persona puede estar viendo el oratorio de la Pasión según San Mateo y quedarse como si estuvieran en cosa oscura, en bonita y sosa, con una serie de libros y cosas que el Señor se le pasa a este hombre. Si nosotros, de niños, nuestros padres, llevaban conciertos, etc., y un día nos caía encima teniendo 12 años, por ejemplo, pues la novena sinfonía, pues quedamos muertos. Hay músicas que hay que oírlas 6 u 8 veces para oír por primera vez la melodía. Santo Tomás hay que leerlo durante años, con cierta atención, dedicándole muchas horas, con atención para que te enteres, con rapidez para que no te pares sin ver la perspectiva, sin pararte, pero con atención, pero con cierta agilidad, para poder leer mucho en unos cuantos meses, para que puedas repetir la lectura, ir viéndolo y vayas viendo todo el edificio doctrinal. Cuando lo ves tan claro como si estuvieras viendo la catedral de Toledo. Y lo entiendes tan bien como después de haber entrado en la comprensión de una música y a la voz. Cuesta mucho entrar en una comprensión de los autores, sencillamente porque es un sistema muy grandioso, muy sencillo, sin pedantería, muy sencillo, profundamente filosófico y sin estridencias, sin propaganda, pero modesto, sencillo, que no hace énfasis. Y esto ahora no nos gusta, porque los autores modernos llevan mucha orquestación y mucho autobombo. Si alguno de ustedes desea, o que les útil para su formación sacerdotal posterior, perfeccionar más su formación teológica, profundizar más, llegar a tener una formada, una sabiduría cristiana, un estudio racional abierta a la sabiduría que es donde el Espíritu Santo, pero sin tentar a Dios que te lo dé, porque quiere que te lo ganes, para conocer el trabajo. Sigan. Algunos me preguntan, ¿y tu tema de la gracia cómo estudias? Pues antes que cualquier autor que quiera leer usted posterior, lees usted todo lo que dice Santo Tomás, las fuentes del cita de los padres, etc. Santo Tomás y busca las fuentes bíblicas que maneja, cuando cita un lugar de la escritura, que suele traer con un tino de teólogo estilo tremendo, las citas bíblicas son traídas perfectamente en su lugar. Y las alusiones a los padres lo mismo. Se forma. Y goza. Y tiene, pues, parte escrito. Adquiere una visión de la vida y del mundo que sirve para muchas cosas. Por tanto, si ustedes todavía no han visto la catedral, pues sepan que es por esto, porque no se puede ver el edificio doctrinal hasta que lo recorrido entero, porque es la naturaleza misma de una unidad, con barro, digamos, metafóricamente, la unidad arquitectónica de un sistema teológico metafísico, es algo que no se puede ver de golpe. Verlo es estar unos meses, unos años metido en el recorriendo. Yo recomiendo mucho que si el que desee ocultar su formación teológica, lo haga. Y después de 2 o 3 años, quedará las artes. Antes se lo irá.